El canto de la muerte. ¿Qué sería de nuestro pobre mundo si la flora fauna se acabara? El hombre sería hambriento vagabundo, tambaleando en desiertos tipo Sahara. El hombre se comería a sus semejantes, sin ropa que vestir, deambularía desnudo, extrañando lo que disfrutaba antes y purgando sus desmanes serio y mudo. ¿Qué sería del hombre en este mundo si se apagara del sol su luz natural? Pisaría de todos el estiércol inmundo y se suicidara en el frío por su mal. El sol de luto, oh cosmos inmortal, a la madre tierra sin querer castigarías, aunque no tiene responsabilidad fatal por sus hijos malvados todos los días. Madre naturaleza, con tu justo derecho, puedes seguir dando a tus hijos siniestros naturales y terremotos, porque quienes te ocupan te violan y no te pagan el tributo que mereces. Necesitan diluvios, verdaderos diluvios, para entender dolientes con sus muertos y las calamidades que ahora sufren, que nunca debían hacerte daño. Parece que diluvios quieren, en lugar de dulces sanas lluvias, parece que quieren más granizos de los que ya se han recibido. Parece que tus depredadores, ansiosos de riqueza, en lugar de suaves vientos, quieren tormentas, verdaderos huracanes, maremotos y sequías. Madre naturaleza, si acabas con esta humanidad, que no parece humana, solo cumplirías tu deber profiláctico, acabar con tus gusanos. Con el perdón de los gusanos del cultivo, por la comparación, respeto y admiro la nobleza de estos últimos, porque cumplen su natural y útil función vitalizadora y regeneradora de la tierra para la reproducción vegetal. Valga la afirmación que sigue: los animales que de raciocinio carecen muestran comportamientos más naturales de vida. En cambio, el hombre, cada vez más incomprensible, busca la muerte. Yo soy la muerte. Sepan, mortales, que yo soy la muerte. Vivo para que no viva lo que existe. Donde llego y piso, dejo todo inerte y desvisto con saña lo que se viste. No me importan la flora ni la fauna. La desolación es mi razón de ser. Y a cada ser que le llega mi hora, muestro reloj de arena y acabo con él. Como no tengo color, el negro es mi color. Como no tengo piedad, aplasto por igual. Todo lo que late me tiene horrible temor. Y entre risas me cargo al humano mortal. Como de sentimientos carezco, desprecio. Es mi única pasión destruir la vida, lograr llanto y miseria a cualquier precio. Es que odio a aquella, mi gran enemiga. Mortal humano, mi trabajo facilitas como aliado destructor. ¿No te das cuenta? Yo te manejo. Tú, tonto, me imitas, labrando negro futuro en forma cruenta. ¿Con qué estiércol tu cerebro alimentas? Me tienes miedo por un lado, pero aparte, mi tarea asesina ayudas y alientas, matando a tu tierra de la que eres parte. Será grato acabar contigo, deshacerte y hacer del orbe estéril cementerio manso, sin lucro, caos, guerra, hambre ni suerte. La vida no hace feliz. Yo doy descanso. Diálogo antagónico. La vida. ¿Por qué, cruel muerte, atacas mi mundo animal? Mis campos matas, mi flora quemas, mi ser flagelas. ¿No te das cuenta que hago el bien y tú el mal? ¿Que yo doy fuerza y aliento y tú lo hielas? La muerte. ¡Tonta vida! ¿Por qué buscas hacer el bien? Tus hijos me empujan a acabar con toda cosa. ¿Acaso conviven? ¿No deshicieron tu Edén? No merecen vivir. Ya acabaron su fosa.